el ascendente y la primera casa. Lo que estamos buscando es lo que mira. San Francisco. Dediquemos algunos segundos a imaginarnos cómo puede ser la existencia intrauterina. Al flotar rítmicamente en las aguas de la vida no hay sentimiento alguno de identidad individual o separada, ni conciencia del cuerpo, o de los sentimientos o pensamientos como diferentes de algo más. Para el soñoliento ser inmerso en un primigenio paraíso, no hay otra cosa que unidad con el resto de la creación. El universo es el sí mismo y el sí mismo es el universo. De forma traumática, el nacimiento nos expulsa de ese ámbito de totalidad oceánica. Nacer significa asumir un cuerpo, y es presagio del sí mismo en cuanto individuo único y distinto. Sobre la base de este momento se traza la carta natal, y a partir de él empieza nuestro recorrido a través de las casas. El ascendente, que marca la cúspide de la casa 1, muestra el grado exacto del signo zodiacal que se eleva por encima del horizonte oriental en el momento del nacimiento. Coincidentes con nuestra primera respiración independiente, el ascendente y la primera casa proclaman el comienzo de un ciclo, el paso o la etapa inicial en el proceso del devenir para llegar a ser. Todo aquello que nace en un momento del tiempo refleja las cualidades de ese momento. El signo ascendente sale a la luz y se distingue de la oscuridad en el mismo momento en que emergemos de ese medio oscuro, oculto e indiferenciado que es el útero materno. En otras palabras, el ascendente aparece cuando aparecemos nosotros, y sus cualidades son no solo un reflejo de quiénes somos, sino también de cómo nos enfrentamos con la vida. El signo del ascendente simboliza una faceta particular de la totalidad de la vida, que literalmente busca una encarnación mediada por el ser que nace en ese momento. Dado que se corresponde con el flashpoint inicial de nuestra existencia individual, el ascendente queda también incorporado profundamente a la psique, a la manera de un sello que precisa aquello a lo que se refiere la vida. Atribuimos a la vida las cualidades del signo que se encuentra en un ascendente o de los planetas próximos. Es la lente a través de la cual percibimos la existencia, la visión que traemos a la vida, nuestra manera de categorizar el mundo. Y, puesto que vemos el mundo de esa manera, actuamos y nos conducimos, invariablemente, de acuerdo con nuestra visión. Más aún, la vida responde a nuestras expectativas y nos devuelve el reflejo de nuestro punto de vista. Detengámonos un momento a considerar este concepto. La forma en que percibimos el mundo, nuestra lente influye tanto en la forma en que nos relacionamos con él como en lo que el mundo nos devuelve. Al escoger, consciente o inconscientemente, ciertas interpretaciones posibles de las situaciones, o del comportamiento y la acción de las personas al tiempo que no consideramos otras maneras de evaluar las mismas circunstancias, organizamos nuestra experiencia vital de acuerdo con aquello que hemos elegido ver. El ascendente, que es la primera noción de la vida que nos formamos al nacer, describe algo referente a este proceso de clasificación y selección. En cuanto refleja la imagen innata que tenemos de la vida, el signo del ascendente colorea nuestra visión de la existencia. Si lo miramos a través de los cristales rojos, el mundo nos parece rojo, y de acuerdo con ello actuamos. Podríamos actuar de manera muy diferente si nuestras lentes nos mostrasen un mundo azul. Por ejemplo, si el que se eleva es Sagitario, percibiremos un mundo de múltiples opciones y posibilidades emocionantes que nos invitan a explorarlo y a crecer. Si en el ascendente está Capricornio, en cambio, nuestra visión del mundo se dará a través de una lente más reducida por obra del temor, la duda y la vacilación. Las mismas oportunidades de expansión que emocionan y mueven a entrar en acción a Sagitario pueden provocar en el ascendente Capricornio un estado de terror y de aprensión cuando se le presenta una oportunidad nueva. El ascendente Sagitario exclamará: ¡estupendo! ¿Cuándo comienzo? Puesto frente a la misma posibilidad, el ascendente Capricornio se estremecerá, cavilando: ¿debo hacerlo? Ya sé que sí, pero seré bastante capaz. ¡Oh, qué responsabilidad tan grande! De acuerdo con el signo que nos marca y ascendente, fantaseamos el mundo y después representamos, actuamos el sueño. Así creamos simultáneamente el laberinto y la senda para salir de él. Por ejemplo, los que tienen a Aries en el ascendente interpretan el mundo como un lugar donde la acción y la resolución son los requisitos previos, y por consiguiente actúan resueltamente. Quienes tienen como ascendente a Géminis crean un mundo en el cual es necesaria la adquisición de conocimiento y de entendimiento, y por tanto se empeñan en entender la vida. En este sentido, el signo que ocupa el ascendente es al mismo tiempo lo que estamos buscando y lo que mira. En el capítulo 17 se encontrará una descripción más detallada de cada ascendente. Es frecuente que el signo que está en el ascendente, o cualquier planeta que se halle próximo a la cúspide de la casa 1, describa la vivencia individual del nacimiento. Por ejemplo, Saturno o Capricornio en el ascendente puede significar un nacimiento demorado, largo o difícil, El nativo con Marte o Aries en el mismo lugar parece que se zambullera de cabeza en la vida, como si estuviera ansioso de llegar allí para empezar a hacer cosas. Muchos nacimientos con Plutón o Escorpio en el ascendente han llevado consigo una lucha entre la vida y la muerte, en que la madre o el hijo han corrido gran peligro durante el parto. Los terapeutas que trabajan con técnicas de regresión y rebirthing y al mismo tiempo con astrología, confirman la correlación entre el signo o planeta que se encuentra en el ascendente y la experiencia del nacimiento. En términos más amplios, el ascendente y la casa 1 denotan nuestra relación con el arquetipo mismo de la iniciación. El signo ascendente no solo describe algo referente al nacimiento real, sino que alude también a las expectativas e imágenes innatas que tenemos toda vez que debemos dar comienzo a algo. El ascendente sugiere la forma o manera mediante la cual entraremos en diferentes fases o aspectos de la vida. En cualquier momento en que una vivencia se asemeje a la de un nacimiento, cada vez que nos conectemos con un campo, una faceta o un nivel de la experiencia nuevos, se movilizarán las cualidades del ascendente y de la primera casa. Cada nuevo comienzo resuena con las cualidades de los nuevos comienzos anteriores, y vuelve a despertar problemas y asociaciones similares. Quien tiene a Capricornio o Saturno en ascenso, por ejemplo, no solamente vacila y se refrena con el nacimiento real, sino con cualquier transición hacia una nueva fase de la vida. El estilo con que enfrentamos la vida en general se revela en el ascendente y en la casa 1. La imagen que acude a la mente es la de un polluelo que pica el cascarón para salir del huevo. Podemos tener diferentes maneras de nacer hacia las cosas. Un polluelo con ascendente Cáncer sabe que tiene que salir del cascarón y lo rompe, pero después decide que está más seguro en el huevo que ya conoce. El polluelo con ascendente Tauro será lento para salir, pero una vez iniciado el proceso lo llevará adelante con determinación y constancia. El que tenga ascendente Leo esperará a que las condiciones sean las adecuadas para hacer una entrada teatral, noble o dignificada, que permita exhibirse orgullosamente ante el inmundo. Como ejercicio, el lector puede tratar de imaginarse de qué manera nacen hacia la vida los otros signos ascendentes, o cómo encaran las diferentes fases de la experiencia. El ascendente puede ser la manera en que salimos del huevo, pero aquello en que nos convierte el crecimiento es el signo solar. En otros términos, el ascendente es la senda que nos lleva hacia el sol. Por ejemplo, una mujer con el sol en Aries y Virgo como ascendente podría descubrir su capacidad para iniciar, conducir e inspirar Aries mediante el desarrollo de cualidades propias de Virgo, tales como la evaluación de su energía de manen concentrada y precisa. Un hombre con el sol en Piscis y con ascendente Libra puede descubrir su manen de curar y de servir a otros Piscis por mediación de una relación bipersonal importante o de una actividad artística Libra. El ascendente florece en el sol, o, como lo expresa Liz Gn, el sol es el tipo de héroe que somos, pero el ascendente es la búsqueda en que debemos empeñarnos. El sol es el por qué estamos aquí. El ascendente es el cómo llegamos allí. Los signos y los planetas que hay en la primera casa indican la clase de funciones que serán más valiosas en el proceso de realización de nuestra propia y peculiar identidad. Estas son las tareas que necesitamos cumplir con el fin de desentrañar más cabalmente quiénes somos. No podemos ser completos mientras no hayamos reconocido, explorado y cultivado esas cualidades. En este aspecto, es útil tener presente que a los signos y los planetas en cualquier casa se los puede comparar con un ascensor en un edificio de grandes tiendas. El ascensor puede dejarnos en el primer piso, zapatos de señoras en el segundo, ropa de hombres. O llevarnos directamente arriba, al restaurante de modo similar. Marte o Aries, por ejemplo, en un nivel pueden significar impulsividad y precipitación, y en otro valor y bravura. A medida que nuestra conciencia se expande, se nos hace posible desplazar y cambiar los niveles, movernos de una a otra forma de expresión del signo o del planeta. Probablemente sea necesario tener la vivencia de este tipo de cambio de niveles con todos los emplazamientos en la carta natal, pero es especialmente fructífero experimentar de esta manera con las energías de la casa 1, el área de la carta que tan decisiva es para el descubrimiento de uno mismo. Junto con las casas 3, 4 y 10, la casa 1 denota algo referente a la atmósfera reinante en el ambiente en que se inicia la vida. Normalmente encontramos los emplazamientos en la primera casa en los primeros años de la vida, los más formativos. Por ejemplo, si Júpiter está en ella, es posible que la persona cambie de país al poco tiempo de nacida. Con Saturno, puede haber una sensación de penurias o restricciones durante la infancia. Como las energías de la casa 1 son enfrentadas y se despiertan tan tempranamente en la vida, establecemos una íntima identificación con los arquetipos representados por los planetas y signos que allí se encuentran. Si se hace una pequeña incisión en la corteza de un arbolito, una vez que crece, el árbol presenta una herida enorme. A la inversa, las energías de la casa 1 pueden describir el efecto que produce a otros nuestra salida a escena. Si la ocupan Urano o Acuario, por ejemplo, es probable que nuestra llegada signifique desorden y cambio. Si los que se encuentran en ella son Plutón o Escorpio, puede ser que nuestro nacimiento coincida con una crisis de reorientación importante en aquellos que nos rodean. Cualquier signo o planeta que tengamos en la casa 1, lo llevamos con nosotros allí donde vayamos. Cosa nada sorprendente, puesto que esta casa se asocia naturalmente con el signo cardinal y de fuego, de Aries, y con el planeta Maite. El fuego cardinal representa un principio que irradia hacia afuera, hacia la vida. En general, los atributos de cualquier signo o planeta que se encuentre en la casa 1 se amplifican en cierto modo al estar en esa posición, como si se hubiera elevado el volumen de su tono. Si las energías de la casa 1 no son evidentes en la persona, es probable que en la carta haya algo más que esté bloqueando su expresión, y este bloqueo es algo que hay que examinar. Puesto que el signo en el ascendente tiene una influencia tan grande sobre la manera en que enfrentamos la vida, las cualidades de este signo se reflejarán y encarnarán hasta cierto punto en nuestro porte.